Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. Cartelera cultural, entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria, así como uno que otro chisme de la escena. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha un sábado sí y un sábado no de 4 a 6 de la tarde por el 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. También puedes vernos por Facebook Live en la página de La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Buenas tardes. Banda Banderola, les saludo. El día de hoy, sábado 23 de noviembre, no habíamos podido transmitir, no habíamos podido hacer este programa desde hace un mes, que fue justo el aniversario de La Voladora Radio, en aquella transmisión especial por los 24 años de La Voladora. Y bueno, que bueno, nuestro invitado fue Daniel Delgadillo, que no llegó a la entrevista, pero llegó al toquito, bueno, el asunto. Así es que bueno, pues ya vamos a comenzar este programa Banda Banderola desde el restaurante Gutiérrez. ¿Por qué estoy transmitiendo desde el restaurante Gutiérrez? Bueno, pues el día de hoy se inaugura este restaurante ubicado en la carretera que va de Ayapango a Tenango del Aire, pasando lo que le llaman la Loma o la Colonia, pasando rumbo a Tenango del Aire, ahí van a encontrar, que es dirigido por una gran amiga, Patti Gutiérrez, también pues es una, y bueno, pues muy metida en la política ella, con muchas relaciones, con muchos amigos. De hecho, pues ahorita vamos a saludar a todas las personas que acudieron a esta inauguración del restaurante Gutiérrez con Patti Gutiérrez. Y también está amenizando el evento el trío romántico de Amecameca. Así es que bueno, vamos a estar también escuchando un poquito de musiquita de trío con este trío romántico de Amecameca. Ahorita también vamos a platicar con Patti Gutiérrez para que nos, de viva voz, nos platique su concepto de este restaurante, qué es lo que nos va a ofrecer de aquí en adelante, cuáles son sus horarios, qué actividades va a llevar a cabo. Y también les cuento, Banda Banderola, que el día de hoy el programa es un programa híbrido. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo voy a hacer en dos partes. Esta primera parte que ya comenzamos con el Facebook Live, desde aquí, desde el restaurante Gutiérrez, platicar con los integrantes de este proyecto. Y a las 5 de la tarde nos desconectamos para que a través del teléfono, de vía telefónica, nos conectemos con la banda El Pecado de Afrodita, de una banda de San Miguel Allende. Ellos pues van a estar platicando con nosotros sobre su proyecto musical, y bueno, pues eso va a ser vía telefónica a las 5 de la tarde. Así es que bueno, la primera parte del programa de hoy, Banda Banderola, pues estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde Ayapango, en Restaurante Gutiérrez. Vamos a platicar con Patti Gutiérrez y algunos de sus invitados. Por ahí vi que llegó Salvador Ágredas de la revista Hecatl, también el maestro Miguel Ángel, el director de la Casa de Madera de Tenango del Aire, y bueno, pues otros personajes importantes de la cultura, la política de aquí, de la zona de los volcanes. Así es que nos vamos a acercar hacia allá, hacia el restaurante, hacia donde ellos se encuentran, donde ellos se ubican. Si se dan cuenta, pues estamos casi aquí, en medio del campo. Aquí está la carretera que viene de Tenango a Ayapango, y bueno, pues ahí al fondo ya se puede ver el restaurante y la carretera que va de Ayapango a Tenango. Así es que bueno, Banda Banderola, pues ya nos vamos a ir rumbo al restaurante para que lo puedan conocer por dentro, ya más o menos pues también se ubiquen en donde se encuentra este lugar. Voy a cambiar la cámara para que podamos escuchar también un poco del trío y en lo que encuentro a Patti, para que podamos platicar con él. Y a las 5:15 nos vamos al primer corte, 5 minutitos nos vamos al primer corte, mientras nos acercamos a esta gran inauguración del restaurante Gutiérrez en Ayapango, Estado

eres muy activa, muy inquieta. Cuéntanos un poco, por ejemplo, de la asociación que presides. ¿Qué es lo que llevas a cabo? ¿Cómo se llama exactamente? Platícanos sobre esta asociación. Claro que sí, querida Mara. Pues bueno, tenemos un proyecto exactamente. Bueno, dice, tenemos el proyecto de Mujeres con Patty AC, que bueno, de hecho, pues viene con una iniciativa de apoyar a muchas mujeres, mujeres que realmente necesitan apoyo. Pues estoy en estos momentos participando en un consejo de COSEMEX, gracias al licenciado Alejandro, que me dio la oportunidad de estar en este proyecto. Hace 8 días tomamos protesta como parte del consejo de este proyecto y pues la verdad hay muchísimas cosas por hacer en la zona de los volcanes. Por supuesto que sí, estoy preocupada por todo y muchas cosas que hacer. Vamos a prepararnos, por supuesto, hay muchas cosas que a lo mejor desconocemos, pero bueno, no estamos cerrados, vamos a prepararnos para dar resultados. Como presidenta de Mujeres con Patty AC, vamos a hacer gestiones nacionales e internacionales para que podamos beneficiar a muchas personas. Y por supuesto quiero compartirles otra de las situaciones que voy a estar muy cerca de los presidentes municipales. Ahorita estoy muy cerca del presidente Margarito, Martín Velázquez, que le agradezco mucho también el apoyo. Como persona me ha apoyado mucho, enseguida al presidente electo Margarito, que me ha apoyado. Voy a participar en una dirección, por supuesto, con él. Y pues bueno, ahí por ahí vamos a hacer muchísimas cosas. Tenemos muchos vínculos que nos han estado apoyando por parte del Estado. Entonces, pertenezco fielmente a Morena. No quiero dejar de mencionarlo, por supuesto, porque pues de ahí viene todo el vínculo, todo el apoyo. Es importante que lo sepan. Entonces, pues vamos a dar con todo de verdad, para que estas mujeres de la zona de los volcanes lleguemos a sus rincones y veamos qué necesidades realmente tenemos, en qué trinchera o cómo podemos ayudarlas. Y bueno, cuéntanos alguna de los apoyos que has podido generar a través de esta asociación. Pues en años anteriores, no sé cuáles son las actividades en las que se ha comunicado este apoyo hacia las mujeres. Pues realmente he hecho eventos culturales, deportivos, con algunas de las compañeras. De verdad que no hemos hecho, hasta ahora soy AC, hasta ahora me estoy constituyendo, pero como Patty Gutiérrez, pues pertenezco a honorablemente a Delitas del Estado de México. Represento a Delita de Yapango, que es otra de las situaciones muy bonitas y muy interesantes. Le mando muchos saludos a la profesora María Esther, que realmente es nuestra líder de Adelitas, es nuestra Adelita mayor, y pues también es mi impulsora, una persona de la cual he aprendido mucho. Y pues como Adelita también hemos hecho muchos eventos, hemos reforestado, o sea, hemos hecho muchas cosas de las cuales pues necesitábamos tener una representación, y por eso buscamos esta asociación de mujeres. Okay, y bueno, pues nos has comentado esta reciente asociación también con COSEMEX, ¿no? Pues, ¿cuál es de alguna manera tu objetivo personal de adherirte a esta organización? Bueno, lo que pasa es que COSEMEX ya es una organización que ya tiene una trayectoria, y pues claro que tienes que buscar vínculos para las buenas gestiones, las mejores gestiones, para que para dar un buen mejor resultado. No es lo mismo ser Patty Gutiérrez sola, que ya con un buen equipo, con un extraordinario líder que como es Alejandro León, y pues que admiro tanto. Y pues realmente sí, el vincularnos con ellos es porque tenemos ese vínculo de más acercamiento a una gestión estatal y federal. Así es, querida Mara. Muy bien, Patty. Digo, pues Patty es una de las mujeres activistas aquí en Ayapango. Zona, pues como de otros lugares. bueno, pues de todos los tipos, desde música desde niños, como estamos escuchando ahorita, hasta bueno, pues también algunas propuestas culturales, ¿no? Sí, por supuesto, necesito que vengas porque quiero realmente, o sea, tus obras de teatro son tan hermosas, de verdad, que nos atrapas. A mí me has atrapado y me has hecho llorar y que quiero que conozcan realmente quién es Mara, porque realmente la escena de Laura Méndez de Cuenca es la vives en esos momentos y la verdad la vamos a tener aquí, por supuesto, en Alcatraz Gutiérrez para que ustedes la disfruten, porque sí quiero que conozcan quién es este gran personaje que es Mara. Así es, bueno, y bueno, pues también esperemos poder organizar algunos conciertos con algunos trovadores, noches bohemias, noches poéticas, ¿no? Encuentros de poetas, bueno, pues muchas actividades que podemos llevar a cabo, y que bueno, pues aquí, contigo de la mano, aquí el restaurante Gutiérrez, que bueno, pues recuerden que está ubicado aquí en la carretera que va de Tenango de Ayapanco a Tenango de Mérida. Una gran amiga, quien me invitó a su inauguración en su salón, su restaurante. Creo que es uno de los tantos sueños que ha anhelado mi querida Patti, el construirlos. Y pues agradecido con ella de que me haya hecho esta gran invitación. ¿Tú qué te dedicas? Soy ingeniero en sistemas computacionales. Parte de pues. Muy bien, Eric, bueno, pues vamos a entrar a hacer unos invitados también para que nos puedan pasar. Sí, sí, sí, adelante. Gracias. Sí. Y bueno, banda Banderola, pues ahorita vamos a entrar al restaurante nuevamente para que pues podamos platicar con algunos de los invitados. Algunos de los invitados Patti Gutiérrez aquí en el restaurante Gutiérrez, está ubicado en la carretera de Ayapango-Tenango, pasando la colonia de Tepetla, aquí de yendo de Ayapango a Tenango del lado derecho. Así es que, bueno, pues es un nuevo espacio, un nuevo foro, un nuevo restaurante que ofrecerá pues gastronomía tradicional de la región de los volcanes, ¿no? Como conejo, barbacoa, las tradicionales, pues quesadillas gorditas, ¿no? Algo mal, escucharon a Patti hace rato platicándonos sobre todo lo que nos va a ofrecer. Y bueno, pues solamente va a estar abriendo viernes, sábados y domingos. Viernes, sábados y domingos con música en vivo de diferentes géneros. Así es que banda Banderola, pues plántense a conocer este espacio en Ayapango. Y bueno, pues vamos a escuchar un ratito al trío romántico de Amecameca mientras buscamos a otra persona para poder platicar con ella aquí en el ajonjolí de todos los moles con una servilleta por la Voladora Radio. Ni nada más, hay junto a mi corazón. golpeadas por la mujer. Para todos y cada uno de ellos fue esto, mandariego. Y se sale uno nomás por librarse un rato, pero regresa uno a lo mismo. Y ya que estamos con don Álvaro, don Álvaro Carrillo, esto para todos y cada uno de ustedes. Sabor a mí también. Está usted perdonada, no se preocupe. ¿Qué puede deber usted, ángel, ángel del Señor? Sí, claro, claro que sí. Dice así. Está apuntada ahí. Y vámonos recién. Sabor a ti. Sí, también saludos a mi profesor, profesor Juanito Galicia, que aquí ya está recuperando al 100 con nosotros. Bendiciones, mi profe. Jaimito Martínez Sosa, que ya llegó de donde andaba. Ya me tenías preocupado. Yo digo, no les hace la parada el tren con Rich. Dice así. Mesa de Luis Miguel, ajá, pobre cuate. Pero bueno, don Álvaro. Tanto tiempo disfrutamos de ese amor, nuestras almas se acercaron. Cita periódicamente, porque pues acá vamos a estar dándoles plata. Acá es una cortesía de Pati. Denle un aplauso a Pati, caray, nuestra anfitriona. Pasó. Aplauso fuerte para Pati y para mi amigo Juanito Solar, que pasa derecho y no habla a los amigos Juan Solar Rincón. Bueno, ahí al rato nos saludarán. No me tengo que sentir, ¿verdad? Bueno, pues por acá anda el maestro Miguel Ángel, director de la Casa de Madera en Tenango del Aire. Pero bueno, está comiendo, así es que no lo vamos a interrumpir. Por acá también está Salvador Arias. Y bueno, pues el maestro Miguel Ángel. No piensen que hacemos caso a mis oídos. Maestro. Están haciendo simplemente ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes. Estoy transmitiendo en vivo para La Voladora Radio. Me gustaría platicar un ratito con usted, pero termina de comer y ahorita platicamos. Y bueno, pues... Porque voy a enloquecer, ella se va para siempre, cuando amanezca otra vez, no más nos queda esta noche. Ustedes comensales de grupo a esta bella inauguración, Pati Vélez, Pati Gutiérrez, nuestra anfitriona, Alcatraz Gutiérrez, naturalmente, ya saben en dónde está la bohemia, el romance, la mejor gastronomía de la región de los volcanes, acá, aquí en el espacio especial, Alcatraz Gutiérrez. Y bueno, pues así es como se está llevando a cabo la inauguración. Continuamos para ustedes. De Alcatraz en Gutiérrez, restaurante aquí en Ayapango. Y bueno, pues en un ratito más vamos a platicar con el maestro Flor de la Casa de Madera de allá de Tenango al Aire, pues para que también nos comente sobre los eventos que está organizando. Está retomando las bohemias ahí en Casa de Madera, que fue justo donde se iniciado este concepto de noches bohemias hace muchísimos años. El mismo Salvador Ágredas, que también anda por ahí, pero bueno, pues también andan comiendo, pues eran de los fieles comensales a estas noches bohemias en la Casa de Madera, pues no sé, hace 20 años, 25 años. Ay, pues ahorita espero que nos puedan platicar. Mientras tanto, bueno, pues nosotros vamos a seguir con la transmisión. Les quiero contar también, Banda Banderola, pues algunas de las actividades que vamos a tener, como ya saben, como el buen ajonjolí de todos los moles que soy. Este lunes vamos a presentar la obra de teatro Laura Méndez de Cuenca, La Otra Luz de México, de una servidora, basada en el libro de Mila Dabassant. El Vida y Obra de Laura Méndez de Cuenca la vamos a presentar en la explanada de Chalco, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra a nivel nacional todos los 25, pero el día especial es el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y bueno, pues el gobierno de Chalco nos contrata para poner, presentar esta obra de teatro en la explanada de Chalco. Nos vemos a partir de las 10 de la mañana, comienza el evento cívico, y la obra de teatro a partir de las 12 del día. Ahí vamos a estar con todo el elenco. Ya saben, Manuel Acuña, Iván Aguilar, Rosa Méndez, la hermana de Laura Méndez, Jazmín Hernández, Agustín Cuenca con Diego Tolteca, y una servidora, Mara García, como Laura Méndez de Cuenca. Por supuesto, en la música, el buen Víctor Lira, con canciones de Ponce, de Juventino Rosas, y bueno, pues muchas más interpretaciones. Así es que bueno, pues vamos a estar transmitiendo, bueno, vamos a estar haciendo esta presentación el día lunes en Chalco, Banda Banderola. Y bueno, también el próximo viernes 29 de noviembre vamos a llevar a cabo en el Coronel Café, vamos a celebrar el cuarto aniversario de El Aleph, el programa de radio El Aleph con Martín Altamirano, también transmitido por La Voladora Radio. Vamos a estar celebrando este aniversario en Coronel Café a partir de las 6:30 de la tarde. Va a ser un encuentro de escritores, tanto de la zona de los volcanes como de Ciudad de México. Va a estar con nosotros, por supuesto, el maestro Edmundo Martínez, la maestra Shadira Ramírez. Llega desde la Ciudad de México Araceli Amador. También nos va a estar acompañando el mismo Aureliano Buendía, David Becerril, una servidora, por supuesto. En la música también va a estar Víctor Lira, con música de Yaga Yobi, está pues concepto prendidísimo de música para niños y no tan niños. Y bueno, pues va a estar muy bueno este cuarto aniversario de La Lef, programa conducido por Martín Altamirano por La Voladora Radio. Esto el 29 de noviembre a partir de las 6:30 en Coronel Café, Banda Banderola, recuérdenlo. Y bueno, pues también quiero mandar un saludo a nuestros patrocinadores, un saludo justo a Casa de Madera, al que está aquí su director, espero que podamos platicar con él en un ratito. También saludos a Tortillas Don Pon y pues también a todos nuestros patrocinadores. Quisiera, la verdad, leer todo. A ver, déjenme ver si puedo, porque me tengo que salir de la transmisión y pues no. Así es que bueno, Banda Banderola, pues ahí está. Gracias a nuestros patrocinadores por su apoyo. Un saludo a todos y cada uno de ellos. Y bueno, pues nosotros vamos a seguir aquí transmitiendo desde el restaurante Alcatraces Gutiérrez, de mi amiga Patti Gutiérrez. Y bueno, pues ahorita está el trío romántico de Amecameca. Por ahí vi también que va a haber, creo que un norteño. Se va a poner bueno, Banda Banderola. Y así es que pues todavía llegan, láncense, Banda Banderola, a este lugar. Si no es hoy, pues mañana, pasado mañana. Va a estar abierto los viernes, sábados y domingos, pues con comida típica de la región de los volcanes, ya saben, conejito, barbacoa, quesadilla, gordita, guarache, ya todo el la garnacha tradicional de Amecameca, ¿no? Así es que vengan a conocer este nuevo espacio, donde bueno, pues también esperemos que estemos organizando cosas pues en un futuro, ¿no? Para cursos culturales. Pati Gutiérrez fue a ver la obra de teatro de Laura Méndez de Cuenca. Cuando la presentamos en esta experiencia literaria gastronómica en la hacienda de Retana, ella llegó a esta función, justo pues acompañada con el presidente electo de Ayapango, el licenciado Margarito. Y bueno, pues seguramente vamos a andar por aquí haciendo algunas presentaciones de teatro, de poesía. Pues ojalá que este espacio pueda ser pues un refugio más para algunos artistas, muchos artistas de la zona de los volcanes, para dar proyección, difusión y bueno, pues albergar estos proyectos independientes, culturales. Y bueno, pues Banda Banderola, también recuerden que a las 5 de la tarde nos desconectamos del Facebook Live para comenzar vía telefónica con la banda de rock group llamada El Pecado de Afrodita. Ellos, bueno, pues son una banda de San Miguel de Allende. Y bueno, pues vamos a estar platicando con su vocalista, con Pepe. Vamos a estar platicando con él vía telefónica. Así es que, pues recuerden que a las 5 de la tarde comenzamos con esta banda de rock de San Miguel de Allende, El Pecado de Afrodita. Mientras tanto, nosotros Alcatraces Gutiérrez aquí en Ayapango, donde se está llevando a cabo la gran inauguración. Estamos escuchando al trío romántico de Amecameca. Y bueno, pues va a haber varios artistas también. Y bueno, pues también hay varios invitados especiales aquí en esta inauguración. Y bueno, banda banderola, pues ya casi nos vamos a ir a un corte allá en cabina. En un minutito nos vamos a corte en cabina. Y mientras tanto, nosotros aquí por el Facebook Live pues vamos a continuar transmitiendo y vamos a seguir escuchando a el trío romántico de Amecameca para que pues sigamos escuchando algunas de sus canciones en vivo desde Restaurante Alcatraz. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Thank you. maletas te voy a rogar. Tendré que buscar otro amor, pero que se va mal. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás que lograré olvidar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás que lograré olvidar. Vuela mariposa del amor, que tienes destino, y te toco reír a ti, mañana a mí. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Guama como aquella, pero ya se la acabaron. Eso. Ya llegó nuestro amigo, el amigo de la cultura, don Luis Reguero. Señor, nos tenía preocupados aquí a los amigos. No, no quieren comer ni tomar porque no llega el amigo. Es que no me habían invitado. Ah, caray. Órale, consiéntalo como él se merece para que vea que sí hay cariño. Bienvenido, señor ingeniero don Luis Reguero. Sin duda, y bueno, uno de los grandes dioses que hicieron también la época de oro, la época dorada. Regresamos a este programa ya. Esta es la última parte de la transmisión en vivo desde el restaurante Gutiérrez. Y bueno, pues ya nos estamos despidiendo de este bloque. Fui a ver al maestro, el director de Casa de Madera, pero bueno, todavía está comiendo y la verdad me da mucha pena interrumpirlo en sus alimentos. Así es que bueno, pues esperemos que podamos platicar con él en alguna otra ocasión. Mientras tanto, pues nosotros pues nos vamos a trasladar, vamos a hacer el movimiento telúrico para poder comenzar la entrevista vía telefónica con la banda de rock El Pecado de Afrodita. Ellos son una banda de San Miguel Allende y que bueno, vamos a estar también escuchando algunas de sus rolitas aquí por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. La transmisión por la página de internet en www.lavoladora.org. Recuerden también, banda banderola, que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, X, TikTok, Instagram, como arroba la voladora radio. También que pueden seguir pues todas las ondas ajonjoliescas por la página, por supuesto, de El Ajonjolí de todos los moles, zona volcanes. Recuerden que también tenemos el grupo público, El Ajonjolí de todos los moles, grupo público. Y también dense una vuelta por la página Ajonjolí Arte, Cultura y Turismo, donde pues estamos posteando todas las actividades ajonjoliescas. Recuerden también, Junta Banderola, que el lunes 25 de noviembre tenemos presentación de Laura Méndez de Cuenca, La Otra Luz de México, la obra de teatro a cargo, bueno, dirigida por Crucero de Noé, compañía de teatro. Y bueno, esto va a ser entrada libre en la explanada de Chalco. Ojalá puedan asistir a esto, pues en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre. Así es que bueno, pues nos vemos el lunes. Y también recuerden que el cuarto aniversario del programa de radio El Aleph lo vamos a estar celebrando el próximo viernes 29 de noviembre en Coronel Café, Amecameca, con un encuentro de escritores. Va a estar el maestro Edmundo, la maestra Shalira, Araceli Amador de Ciudad de México, también la maestra de Santa María, Eduardo Garrido, una servidora, el mismo Aureliano Buendía, que es Martín Altamirano, el conductor de este programa. Y en la música, Víctor Lira de Yaga Jovi, con música de Yaga Jovi. Así es que bueno, banda banderola, pues no se pierdan este cuarto aniversario del programa de radio El Aleph. También mañana, el lunes, la obra de teatro. Y bueno, pues también vamos a estar teniendo, ya estamos organizando el evento de Navidad, el evento de fin de año, así es que estén atentos, Banda Banderola, para saber dónde, con quién, cuándo, a qué horas, cuánto, así es que bueno, Banda Banderola, pues aquí estamos, me andan saludando. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué andan haciendo? Sí, estamos aquí. Están en vivo desde en el ajonjolí de todos los moles por La Voladora Radio. Mandan un saludo a La Voladora Radio. ¿Qué andan haciendo? Te escuchamos. ¿Ah, sí? Ah, ok. Pues lléguenle, que está bien bueno. Estamos en la rodada y venimos. Ah, ok, qué bueno, qué bueno. Ya hicimos hambre. Sí. Bueno, pues ahorita platicamos un ratito. Bueno, pues ya vieron, llegó la banda, escucharon la transmisión desde La Voladora Radio y dijeron, vámonos a la inauguración del restaurante Gutiérrez, aquí en Ayapango. Aquí está, miren, allá se ve toda la colonia. Y bueno, pues esta es la carretera que va a Tenango del Aire. Está casi enfrente de lo que es, pues no sé qué sea, la verdad, dice las arracheras de la abuela, pero ya no abre. Está enfrente, justo enfrente. Así es que bueno, pues ya aquí está Restaurante Gutiérrez. Restaurante Alcatraz es Gutiérrez en Ayapango. Y bueno, pues ahora sí, Banda Banderola, nosotros nos estamos ya despidiendo de este primer bloque de la jonjolí de todos los moles por La Voladora Radio, para poder cambiarnos de transmisión y poder conectarnos vía telefónica con El Pecado de Afrodita, banda de rock group, dice de San Miguel Allende. Así es que, Banda Banderola, pues me voy a desconectar 5 minutitos antes para poder comenzar la transmisión a las 5 de la tarde, 5:15 más tardar, con esta banda de rock de San Miguel Allende, El Pecado de Afrodita. Y bueno, pues recuerden, acá Banda Banderola, pues está el buen restaurante Gutiérrez para que se vengan a dar una vueltita. Banda Banderola, nos escuchamos en transmisión en vivo. Ahorita nos cambiamos al FM y a la transmisión por la página de internet. Banda Banderola, saludos a la bandera. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. XHECA. XH Amecameca, 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio, radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. Son las 5:01. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Buenas tardes, banda pandemia. Les saluda nuevamente una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio, mejor conocida como el ajonjolí de todos tus moles. Y bueno, pues vamos a terminar esta segunda parte del programa del día de hoy. Vía telefónica a Pepe Telsey, él es miembro de la banda de rock Pecado de Afrodita. Ellos son una banda de San Miguel Allende. Y bueno, podemos estar platicando con él. Hola, Pepe, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, Mara, pues muy contento de estar aquí con ustedes, con todo tu auditorio. feliz, emocionado y pues con toda la actitud de sabadito para platicar un rato a gusto y pues nada, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, pues al contrario, gracias a ti por pues haberte conectado con la voladora radio, con una servilleta. Y bueno, pues esto pues otra vez de Israel M. Escritor, ¿no? Sí, sí. En el Facebook. Y bueno, pues gracias y un saludito a Israel por el conecte, pues para poder llevar a cabo esta entrevista y pues poder conocer más sobre esta banda, El Pecado de Afrodita y también su música. Pues platícanos un poco, ¿cuál es el concepto, así como a grandes rasgos, de El Pecado de Afrodita? Con mucho gusto, Mari, claro que sí, saludos al buen Israel, a nuestros hermanazos por allá. Y pues sí, El Pecado de Afrodita es una banda, ya tenemos bastante rato, tenemos, bueno, aproximadamente unos 14 años, de acá de San Miguel de Allende, y nuestro concepto, nosotros lo nombramos Drop and Groove, o sea, para englobar varios de los géneros que por ahí se van fusionando, como es el funky, algo de blues, un poco de repente tintes de jazz, patinón, cosas así, pero siempre con el toque rockerito, ¿no? Con algo ahí de picante, algo de pus, ¿sabes? El rock and roll, lo que nosotros tocamos, y pues siempre con mucha pasión, con mucho amor, con mucho cariño para nosotros y para toda la banda que nos escuche. Ok, Pepe, y cuéntanos, son un power trio, ¿no? Un power trio, cuéntanos de este power trio. Es correcto, sí, power trio, pues batería, tenemos al maestro Eddie Vega en la batería, mi hermano Daniel Aguascalientes en el bajo, tu servidor Pepe Tensay en la guitarra y en la voz, y pues así nos hemos mantenido ya muchos años. Es una manera en la que creo que el sonido de la banda es un sonido muy compacto, muy amarrado. De repente también contamos con colaboraciones de músicos invitados, ya sea clavistas, guitarras, metales, percusiones, cuando algunas las condiciones de los eventos lo permiten, incluso en presentaciones de discos, por ejemplo, siempre invitamos amigos a que se nutra, que se escuche pues un poco más musicalidad, más onda, pero en general la banda somos un power trio y pues tratamos de hacer siempre el mayor escándalo posible, que no se diga, son tres, pues no, se digan como 15, ¿no? Pero, pues sí, es el power trio, es el concepto base. Ok, pues eso está bueno, ¿no? Y bueno, Pepe, ¿qué de alguna manera sus redes, el Spotify, su YouTube? Y bueno, parece que en su primera posición la lanzan en 2010, ¿o en qué año están lanzando su primera posición? Exactamente, bueno, nuestro primer disco en forma fue a finales del 2009, que es un disco homónimo, que se llama El Pecado de Afrodita. Ese es un disco muy sensible, muy apasionado, muy dedicado al amor, aunque suene a cliché, pero pues así es, ¿no? Incluso por el mismo nombre de la banda nos lleva a eso, ¿no? El Pecado de Afrodita, la diosa del amor, etcétera. En el 2009, cuando lanzamos ese disco, a finales, el ensillar, bueno, después vino el segundo disco, que es un disco más experimental, un disco que se llama Sueños y Voluntad. Antes de continuar con el segundo disco, en la primera alineación, en ese primer disco del 2010, 2009, es la misma alineación, ¿siempre se han mantenido todos o hay cambiado los integrantes del Pecado de Amor? Fíjate que ha ido cambiando, en aquellos años pues sí eran otros brothers, seguimos siendo hermanazos de toda la vida, estaba el maestrazo Antonio Rodríguez en la batería, que ahorita anda por ahí con el maestro Pato, y lo ubican, Héctor Javier Romero en el bajo, teníamos a Chava Guerra en los teclados, un maestro que anda ahorita con Gilberto Bles, estuvo mucho tiempo con artistas de la talla de Mijares, Daniela Roma, de Silvio Cinerato, por acá del Bajío, pero ha ido cambiando constantemente. Ahorita, esta alineación, pues ya tenemos alrededor de 5 años aproximadamente, 4 o 5 años, así como estamos ahora, y yo creo que en mi personal punto de vista y cómo ha ido evolucionando el sonido de la banda, creo que ahorita yo me siento muy satisfecho en cómo

libre habitación. Con tu fuego envuelve mi corazón. Esta pasión que hierve por dentro calma la necesidad de amar. Pues no he encontrado a alguien así como tú. Arráncame la vida con tus labios y hazme sentir completamente feliz. Mátame esta noche en la oscuridad. Despacio en mi corazón, abrázate a mi locura. Enciende la pasión de esta habitación y con tu fuego envuelve mi corazón. Arranca esta pasión que hierve por dentro, calma la necesidad. Servilleta, Mara García por la Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta segunda parte de este programa del día de hoy, con la entrevista con El Pecado de Afrodita. Ellos son una banda de rock de San Miguel Allende. Y bueno, pues estamos platicando con su vocalista y guitarrista Pepe Telsegui, quien nos está platicando pues sobre toda la trayectoria, historia y demás anécdotas de esta banda, El Pecado de Afrodita. Bueno, Pepe, pues nos estabas contando sobre este pues desarrollo, ¿no?, que ha tenido la banda a lo largo de todos estos años, desde aquel primer álbum a finales del 2009, y que bueno, pues que estás contento, estás satisfecho, ¿no?, con el desarrollo que has tenido, que ha tenido la banda a lo largo de estos años. Y bueno, pues también me estabas comenzando a platicar sobre la segunda producción que sacaron como El Pecado de Afrodita, que me decías que tenía pues un estilo diferente, ¿no?, al de la primera. Sí, exactamente, Lara. Nosotros, bueno, en la primera producción, ahora, hoy en día que la escucho, yo me gusta mucho, digo, no vaya. Pero creo que de repente como que hay partes en las que incluso como que quisimos hacer muchas cosas, ya sabes, que te quieres comer la rola completa y quieres hacer claro. todo y no sé. Pero creo que en el segundo disco sí fue como experimentar con otro tipo de ritmos, incluso con algunas cuestiones que en lo personal, por ejemplo, alguna que otra escala más exótica, o cositas más musicales, que digan más en el discurso, por ejemplo, en cuestión de solos de guitarra o cosas así. El primero es más sentimental, sí, creo sí. yo. Este... El segundo es un poquito como más con la cabeza. Ok, ok. Pesado, y como, y sabes, ya, ya. Ajá, y también digo, de ambos discos, de repente, hoy que los veo, digo, esto sí me gusta, esto no tanto. El segundo disco creo que quisimos experimentar y el resultado a lo mejor fue un poco más frío, pero finalmente sirve para la misma evolución y pues para ir creciendo, ¿no? Como artista, como grupo. Y pues nada, ahí es, ahí, creo que tienen mucha... Es más diverso el segundo disco, el Sueños y Voluntad, se llama. Ok, ok. Y bueno, no recuerdo si es el tercero, pero bueno, tienen un homenaje a la música mexicana, ¿no? ¿O cuál es el que sigue? Sí, exacto, es el tercero. Ah, ok, ese ok. Disco, sí, es un disco, ese disco se llama Raíces. Sí, sí, sí. Así son, pues, de que son rolas que escuchamos desde morritos, desde chiquitos, ¿no? Porque nuestros papás, nuestros abuelos, siempre tuvimos esa inquietud de hacer esa música, de esos covers que finalmente son que nos formaron en algún momento de nuestra vida. Y el primer disco con este tema que quisimos hacer fue de música mexicana, con boleros y rancheras. Sí, la selección fue todo un show, pues ya sabrás, son cientos de rolas, que, híjole. Pero pues creo que fue muy atinada y ahí yo creo que ya se empezó a ver como que la evolución tanto del primero al segundo disco y como ver, sabes, qué gustó, qué no gustó a nosotros, qué nos satisfizo más que otra cosa, ya lo empezamos a aplicar en este tercer disco de Raíces. Creo que sí es un resultado más del color de lo que es actualmente el pecado de Afrodita. Ok, muy bien. Y bueno, pues ya después de Raíces, ¿con qué continuaron? Después de Raíces vino un disco, un EP, que es el que ya el más reciente, que se llama Tu Piel. El que están promocionando actualmente, ¿no? De Tu Piel. Okay. Exactamente. Y ahí ya fueron, es un disco más, en fin, los discos anteriores, los tres discos anteriores cada uno, bueno, el primero tiene son 11 temas, el segundo 11 temas, el tercero son 10 temas. Ajá. Y en este último disco, en el más reciente, son 5 canciones nada más. Sí, y, sí. Sí, tomamos... hicimos 3 canciones nuevas y tomamos una canción del primer disco y una canción del segundo disco en un remake para darle el sonido actual de la banda. Y esta es una dinámica que ahorita vamos a seguir haciendo. La siguiente producción que ya tenemos en el horno van a ser igual un par de rolas del primer disco, un par de rolas del segundo disco y tal vez unas 4 canciones nuevas. Y así nos vamos yendo como para darle a todo nuestro material el toque, digamos, ya que consideramos nosotros es el que queríamos desde un principio, ¿no? Desde aquel 2009, ahorita ya nos gusta así como que, y vamos a volver a hacer todo con ese toque y obviamente yendo sacando canciones nuevas. Claro, digo, pues siempre es importante, ¿no? Desde seguir produciendo canciones nuevas, haciendo nuevas propuestas. Y bueno, pues me parece muy interesante esta idea, ¿no? De darle, hacer remakes, como dices, de los otros discos, pero pues con el sonido actual de la banda, ¿no? Creo que eso también está chido. Sí. Y bueno, pues, al parecer, tú has sido el único que ha estado a lo largo de todos estos años, ¿o ha habido alguien más que ha estado en la banda desde el inicio? Pues no, yo digamos, inicié el proyecto y pues sí, soy el sobreviviente. Eres el director fundador, miembro honorario y del de la banda, ¿no? Bueno, al final de cuentas, pues no sé, supongo que eres tú quien le da vida, quien lo impulsa, ¿no? Quien lo crea, lo recrea, lo construye, lo deconstruye, lo vuelve a posar, ¿no? Supongo que eres tú quien pues está siempre ahí, empecinado con la banda, porque hacer música independiente en nuestro país, pues hay que ser un empecinado, terco y ya sabes, ¿no? No quitar el dedo del renglón. Sí, exacto. Digo, hay mucha banda que lo ve como un, mira qué padre, ¿no? Sigues ahí al pie del cañón. Hay quien a lo mejor te dicen, ah, no, pero eres un terco, ¿no? Pero bueno, finalmente yo creo que los logros se han ido dando, los resultados han salido, las metas se han ido cumpliendo. Y me da mucho gusto, luego veo la historia para atrás, digo, qué padre, qué tal, tal hermano baterista ahorita está haciendo esta otra cosa que le está yendo muy bien, ¿no? O este hermano bajista ahorita está haciendo cosas increíbles con este otro proyecto. Incluso hay otros miembros que pasaron por Pecado de Afrodita que tienen sus propios proyectos de música original y que les está yendo muy bien. A mí me da mucho gusto ver eso. Y también ver actualmente todo va pasando, ¿no? Todo el integrante que llega a Pecado de Afrodita y por alguna razón se da algo dejó, algo aportó, y siempre es nutritivo. Y veo para atrás y agradezco al universo, a Dios y a mis hermanos que han sido parte de la alineación por haber dado lo que dieron. Y a los que estamos hoy actualmente, para mí son unos maestrazos, los admiro mucho y es siempre un deleite, un agasajo estar en el escenario con ellos. Pues buenísimo, que también pues a lo largo de todos estos años, pues que haya pasado diferentes personas en la alineación de esta banda, y que bueno, como dices, cada quien de pronto pues ya ha agarrado, ¿no?, otros caminos, pero que pues también en la música, y que bueno, pues que siguen teniendo éxito, y eso pues está súper padre. También, pues yo quisiera preguntarte a ti de manera personal, pues, ¿cuál fue tu acercamiento a la música? ¿Cómo fue que se te ocurrió ser guitarrista? ¿Cómo fue que se te ocurrió armar una banda? Y, ¿no? O sea, ¿cómo fue tu llegada a la música? Ahí estamos, depende un momento. Ah, ok. Sí, perdona. Bueno, sí, mira, yo realmente desde muy niño, si de mis recuerdos más antiguos, yo recuerdo que mi tío favorito, mi tío Ramón, él toca la guitarra y canta. Él se fue de muy chico a vivir a Estados Unidos, pues venía a visitarnos, siempre venía con su esposa, y agarraba la guitarra y se ponía a cantar, y yo me acuerdo que a mí me hipnotizaba. Yo lo veía y me acuerdo mucho, de hecho, en el próximo disco que hagamos de tributo a temas de antaño, vamos a incluir Gracias a la Vida, Mercedes Sosa, porque esa canción la cantaba muy seguido, me gustaba, me come, ¿sabes? Me liberaba todo lo que cantaba, pero esa canción en especial a mí me llamaba mucho. Entonces yo era solamente aspiración. No, yo en ese momento no decía, ay, que quiero hacer lo que está haciendo mi tío, ¿no? Y mi mamá tocaba el piano en paz descanse, y también algunas cosas en el piano, y también me hipnotizaba hacerla cantar y tocar el piano. Mi abuelita incluso también tuvo algunas cuestiones por ahí de actuación. Y bueno, ya fue más bien ya cuando yo empecé como a vivir un poquito y a salir de fiesta. La primera vez que yo vi una banda en vivo, dije yo, tengo que estar ahí arriba, yo tengo que hacer eso. Se me vino a la mente así todo lo que yo veía de mi tío y decir, yo quiero tocar la guitarra, y quiero tocar ese escenario, y quiero tocar esta rola ahí. Y siempre mi idea fue hacer música. Y entonces, pues, vienes de una familia de artistas, ¿no? Tu mamá, tu tío, y bueno, pues hasta tu abuelita también, tuvo ahí incursiones artísticas. Entonces, bueno, pues lo traes en las venas, lo traes en la sangre, y así tenía que ser. Sí, de alguna manera también, no sé si tienes alguna formación musical o has sido más, pues, de manera experimental, ¿no? Como dicen en el teatro también, en las tablas, ¿no? Pues cuéntame, ¿cómo ha sido, pues, tu formación musical? Pues mayormente, bueno, mucho empírica, mucho exactamente ha sido en las tablas, en el rodar del kilometraje. He tenido, sí, pues dándole, digo, yo empecé a tocar en el 95, o sea, ya tengo un ratito ya tocando, y he tomado varios cursos, diplomados, maestrazos, ¿no?, como, Alejandro Markovich, Toño Ruiz de Coda, Fran Camale también, gran guitarrista, estuvo mucho tiempo con Chick Corea, digamos, por decir algunos de renombre, también por acá, por el rumbo, pues, grandes maestros como Julián Arcos, un extraordinario guitarrista, que es de hecho de la Ciudad de México, y mucha gente con la que me he rodeado, he tenido la bendición de contar con ellos y de poder tomar cursos, ya sabes, de todo lo que se ocupa, golpeo, técnica, todo lo que sea, que herramientas que te puedan ayudar a expresar lo que uno a veces trae en el corazón, pero que la cabeza no te enseña cómo sacarlo. Entonces ya vas a buscando herramientas, vamos por aquí, ¿no? Claro, sí, bueno, eso también es escuela, ¿no? ya me van a atropellar. Pepe, el desarrollo de la banda, pues se ha dado también, ¿no? Gracias a ti y a esta terquedad de estar en la música, de vivir de la música, de hacer de la música. ¿Y tú no te dedicas a otra cosa? ¿No haces otra cosa? Pues bueno, tengo tres proyectos. O sea, está el Pecado de Rodita, que es mi proyecto main, que es nuestra música. Está otra banda que se llama Calaca Tuayo, que es con mi banda de covers, que también andamos acá. Ah, muy bien. ¿Sabes? Claro, claro. Ahí tocamos de todo, rock, pop, en español, en inglés, pero siempre tratando de hacer versiones interesantes. Bueno, en fin, ahí dándole como el toque, un toque distinto. Claro. Para competir un poquito, porque hay muy buenas bandas por acá y que admiramos y respetamos mucho. Entonces, yo decidí como hacer esto dándoles un toque diferente para que nos dé ahí como un valor, ¿no?, de diferencia, en ese sentido, en cuestión de covers. Y pues también yo solito, yo como Pepe Pensani, en la acústica, en la bohemia, también me presento yo solo con mi guitarra. Y pues esos son mis proyectos, digámoslo así. Ah, y también, también tienes el concepto solista. Así es. ¿Y como solista regularmente también cantas covers o tienes también como composiciones en solista? De las dos. Oh, súper, sí. Súper. Ajá. Oye, pues también cuéntanos, ¿no?, sobre estas experiencias que han tenido, pues compartiendo escenarios con varias bandas, con grandes bandas, ¿no?, como Panteón Rococó y pues muchas otras bandas. Pues tú platícanos, ¿no?, con quienes han compartido escenario como El Pecado de Afrodita a lo largo de estos años. A lo largo de todos estos años han sido varias bandas. El más reciente, hace casi poquito, aproximadamente un mes, estuvimos acá en el Bajío con Inspector. En un evento estuvo muy padre. Por decirte algo bastante personal, mi debut aquí en un escenario, nos volamos a un concierto de Benny Barra en la plaza de San Miguel. Pero estuvo bañado, pues estábamos ensayamos a dos cuadras de donde era el evento. Dijimos, vamos a meternos. Y estuvimos un huequito y nos metimos, pues subimos al escenario y agarramos los instrumentos. Ahí nos vieron como tan seguros que nos dijeron nada, no dijeron nada. Ah, siguen ustedes, no, pues sí. Pum, prendieron a tocar. Y fue buenísimo. Hasta que alguien se dio cuenta que, ¿quiénes son esos que están haciendo ahí? Bájenlos y tocamos como cinco rolas. Y vámonos. Ok. Pero cuéntame, ¿con qué bandas han estado alternando durante estos años? Hemos estado con Genitalica un par de ocasiones, Estrambóticos, La Gusana Ciega, Panteón Rococó, estuvimos allá en Texcoco, con Maldita Vecindad, con Malipita, con Tex-Tex, cuando te va a vivir el Mimecón. ¿Qué más? Nada. Y bueno, pues ya han estado, ¿no?, en pues, muchos escenarios también, a lo largo y ancho de la República Mexicana, ¿no? Como en qué estados han estado tocando. Nos hemos ido desde Tamaulipas, Nuevo León, Palenque, Chiapas, estuvo padrísimo. Un pequeño tour que hicimos por allá, de varias fechas, pasamos por ¿cómo se llama? Se me olvidó el... ¿La Feria de San Marcos? Fíjate que no hemos ido. Ahí me trae unas ganas tremendas y no hemos podido ir, y eso que no estamos tan lejos. Sí, está súper cerquita, ¿no? Súper cerca y no hemos ido, pero ya pronto. Muy bien, sí, pues han tenido bastante movimiento, bastante pues trayectoria, ¿no? A lo largo de estos años de la banda de El Pecado de Afrodita. Y bueno, pues también cuéntanos ahora, ya nos adelantaste un poquito que viene un nuevo té, ¿no? Con canciones de antaño, ¿dices? Sí. Y bueno, también pues platícanos sobre las próximas presentaciones que puedan tener El Pecado de Afrodita. Claro, sí, aprovecho para invitarlos a todos. Vamos a estar el próximo sábado 7 de diciembre allá en Ciudad de México. ¿A poco? Ok. Sí, ahí en el mero centro, en Bolívar. Sí, no me recuerdo, es Bolívar número 20, si no me equivoco. En el mero centro, Salón Bach, vamos a ahí, sábado 7 de diciembre, a partir de las 8 de la noche es el acceso. El show, yo creo que 8 y media, 9, va a estar buenísimo, va a ser bandotas que, aparte de ser hermanos, me declaro fan, súper fan de ellos, son los Carmen Gia y Dalton. Son dos fanísimas que tienen que escuchar. Vamos a estar compartiendo escenarios con ellos ahí ese día 7 de diciembre en Salón Paco. Pues ojalá pueda lanzarme y también pues a toda la banda que nos esté escuchando acá en Amecameca. Y bueno, pues si nos escuchan, ¿no?, en área metropolitana, pues puedan caerle el próximo 7 de diciembre al mero centro de la Ciudad de México, en la calle de Bolívar. ¿Me repites el nombre del lugar? Salón Bach. ¿Bach? Bach, ajá. Salón Bach. Ah, ok, Salón Bach. De John Sebastian Bach, ahí en la calle de Bolívar, en el mero centro histórico de la Ciudad de México. Y bueno, pues van a venir de San Miguel Allende a echarse unas rolitas acá. Pues ojalá podamos caer, coincidir y conocernos, escucharlos en vivo, eso sería pues genial, ¿no? Y bueno, pues qué bueno que pues van a tener esta presentación acá en la Ciudad de México. Y bueno, no sé si por allá van a tener más. Sí, pues sí, de hecho, bueno, tengo la agenda fresquecita, porque bueno, ayer estuvimos en el Festival de Santa Cecilia. Ah, sí, ¿en dónde? Acá en San Miguel, ¿no? Claro. Ajá. Vamos a tener el 14 de diciembre también un par de shows acá en San Miguel, en una galería. Eso, bueno, los invito a que nos sigan en redes, porque ahí posteamos todas las fechas. Claro. Bueno, tenemos fechas también en Celaya y en Dolores en estos días. Creo que el 23 de diciembre estamos en Dolores y en Celaya, no mal recuerdo, por ahí el 17, algo así. Tenemos todos los que los subimos a redes. Te aprovecho para invitarnos. Estamos como El Pecado de Afrodita en Facebook y en Instagram, Pecado de Afrodita. Así nos pueden seguir. Ahí nos podemos contactar para estar un buen cotorreíto, platicar y pues invitarlos a todos lados y compartir música, videos, todo lo que estamos haciendo. Así es, pues síganlos, Banda Banderola, en sus redes sociales. Están en Facebook, Instagram, como El Pecado de Afrodita. ¿Tienen ex, Twitter? Fíjate que no. Ah, yo tampoco. Y bueno, estamos en TikTok también, El Pecado de Afrodita. Y bueno, en todas las plataformas digitales pueden escuchar la música, en todas. Claro, YouTube, Spotify, claro, todas estas plataformas de distribución musical, pues ahí pueden encontrarlos como El Pecado de Afrodita, no hay pierde. Y bueno, pues ya nos vamos al siguiente corte, Pepe, ya regresamos pues prácticamente para despedirnos, porque además pues, va a entrar otra rolita del Pecado de Afrodita. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHXA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. dijo que a la vez que cruzamos nuestros fuegos y volamos ardiendo como estrellas en la eternidad. Tomamos el tiempo en nuestras manos sin soltarlo. Volamos hasta perder. En el mar, tu piel, matices embriagantes en mi ser, tu piel, respira entre mis manos al sentir, tu piel, envuelta en mi reflejo cada vez. Cruzamos nuestros fuegos y volamos, ardiendo como estrellas en la eternidad. Tomamos el tiempo en nuestras manos sin soltarlo. Volamos hasta perdernos en la tempestad. Estamos, Bando Panterola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya, Bando Panterola, llegamos al final de este programa, en esta entrevista con El Pecado de Afrodita, con Pepe Terceguí, su guitarrista, vocalista, director fundador y miembro honorario de esta banda de rock and groove de San Miguel Allende, que bueno, pues nos estuvo platicando el día de hoy pues su trayectoria de esta banda, también pues, sus discos, sus álbums y por supuesto pues también algunas anécdotas. Pepe, pues muchísimas gracias por esta entrevista, por haberte dado el tiempo de estar con nosotros en el ajonjolí de todos los moles con una servilleta por La Voladora Radio. Al contrario, Mara, fue un placer, muchas gracias por el espacio, buena charlita, nos fue como agua el tiempo, pero un gustazo, lo disfruté mucho y pues sobre todo compartiendo contigo y con toda tu audiencia, pues lo que he estado de Afrodita para que pues, nos sigan, invitarlos al evento que tenemos el 7 de diciembre allá en Ciudad de México y pues a que escuchen nuestra música y muy muy agradecido contigo con la producción de La Voladora y pues de La Conjolí de todos los moles. No, pues al contrario, Pepe, gracias por pues esta charla para conocer más El Pecado de Afrodita, esta banda de rock and groove de San Miguel Allende. Estuvimos escuchando algunas rolitas de la última, o de la más reciente producción discográfica, que es De Tu Piel. Así se llama, De Tu Piel, y que bueno, está en un formato de EP, ¿no? Es su primer EP. Todos los demás pues han sido álbums pues, de 10, 11 tracks, y bueno, pues ahora tienen esta nueva producción, que pues escúchenla, Panterola, contártelos, pues ya saben, en sus redes sociales, en Facebook, Instagram, en TikTok, como El Pecado de Afrodita. Y por supuesto, pues buscan su una producción discográfica y además, pues todos sus discos anteriores en plataformas digitales, pues ya saben, Spotify, YouTube, Deezer, todas estas plataformas de distribución musical, pues pueden encontrar la música del Pecado de Afrodita. Y bueno, pues ahora, y también, a ver si nos vemos, ojalá nos podamos ver allá el 7 de diciembre en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, en la mera calle de Bolívar. Ahí en este foro llamado Bach, Salón Bach. Salón Bach. Bueno, pues allá van a estar El Pecado de Afrodita el próximo 7 de diciembre en Ciudad de México. Así es que Banda Banderola, pues vamos a escucharnos en vivo allá en el Centro Histórico. ¿Cómo ven? Y bueno, pues ya, Pepe, nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias a Rocío Castillo en los controles, a mi parejota, a mi productora de este programa. Gracias por siempre estar apoyando a todo lo que se necesita. Y bueno, pues nosotros nos escuchamos el próximo sábado, 7 de diciembre, porque recuerden que transmitimos un sábado sí y un sábado no. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo 7 de diciembre con la próxima entrevista. Y pues gracias, pues, nuevamente, Pepe, estamos en contacto. Y a ver, pues qué día nos lanzamos allá a San Miguel Allende para claro que nos des el tour. Por supuesto, bienvenidos, cuando gusten, acá hacemos una buena pista, un buen tour y acá se trata. Gracias. Siguiente sábado que toque, ya saben, saludos a la bandera. Gracias, Banda Banderola, por acompañarme en el programa de hoy. Nos escuchamos el sábado que nos toque, de 4 a 6 de la tarde, para más entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria, así como uno que otro chismecito de la escena y, por supuesto, la cartelera cultural. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Recuerden que estamos a sus órdenes para propuestas decorosas e indecorosas. Aquí todo se evalúa en El Ajonjolí de Todos los Moles página, El Ajonjolí de Todos los Moles grupo público, Ajonjolí Arte, Cultura y Turismo y, por supuesto, en la página de La Voladora Radio. Busca El Ajonjolí de Todos los Moles en el podcast de La Voladora Radio. Podcast de La Voladora Radio. Saludos a la bandera. El Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. Cartelera cultural. Entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria, así como uno que otro chisme de la escena. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha un sábado sí y un sábado no, de 4 a 6 de la tarde, por el 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. También puedes vernos por Facebook Live en la página de La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.